Porque hay que seguir pensando. Preguntando se conoce gente, se aprende. Bayer es una de las voces, los hombres imprescindibles de la nación. Bueno, de cualquier manera, va a ser algo que los radicales, el gobierno radical, nunca podrá explicar ni nunca lo explicó. Es decir, esto se trata en la Cámara de Diputados en una sesión que ha sido para mí una de las sesiones más brillantes de la historia del Parlamento. Y la oposición pide una comisión investigadora que se dirige a la Patagonia para contar el número de muertos, se abran las tumbas masivas y se comience la investigación de quién dio la orden de los fusilamientos. Bueno, y la bancada radical se retira y deja sin número, porque era mayoritaria, deja sin número la Cámara y se acabó, señores. No se hizo jamás ninguna investigación más. La justicia, con esta Corte Suprema hubiera pasado lo mismo, no hace ninguna investigación, pese a que los hechos salieron en los diarios. Tendría que haber actuado de oficio. No actúa, ignora todos los hechos. Bueno, y así se ignoró para siempre. ¿Cómo se hiciera falta repetir, señores diputados, que mataron 1.500 obreros y que hubo un solo soldado muerto? ¿Pero qué clase de guerra fue esta? No eran tan bandidos, no eran ladrones, asesinos, no estaban armados. ¿Pero cuál es su posición ante la vida, señores diputados? ¿Cuál es su posición ante la vida? Levantar la mano. Quiero reafirmar así la letra escrita. ¿Cuál es su posición ante la vida? Expónganla, señores diputados. ¿Por qué no remover lo que ha pasado? No es honrado otorgar calladamente, porque se han silenciado de repente. Señores diputados. Es el peligro del militar, es el peligro del policía. En todos los pueblos ha ocurrido eso. Es increíble a la ferocidad que llega el uniformado cuando tiene todo el poder en sus manos. Lo demostraron los europeos, lo demostró el ejército argentino con la desaparición de personas, por ejemplo. ¿Por qué tanta crueldad? Y ellos creen que es para imponer el terror a fin de que nunca más ocurran. Eso sea así. Para que, por ejemplo, esas peonadas supieran de que un próximo levantamiento iba a ser peor todavía. Los que huyeron, ¿no? Los otros, bueno, estuvieron muertos. Es algo inexplicable. Me lo decían los testigos que no habían sido fusilados porque eran pibes de 14 años que habían estado en las asambleas, que son los que me relataron las asambleas. Pero nunca hubieran creído esto de los fusilamientos. O cómo los apaleaban antes de matarlos, o por qué les hacían cavar sus tumbas. Bueno, después la historia nos demostró que fue todo peor. Pero la historia reivindica todo, reivindica, es decir, la ética, y lo de la Patagonia quedó en descubierto. Lo vemos ahora, como decíamos. Santa Cruz, están los monumentos a Facón Grande, el gaucho entrerriano José Font, el colegio de general de gobernador Gregori se llama José Font, votado por los estudiantes, por los padres de los estudiantes y por los docentes, sin la absoluta democracia. Las tumbas masivas están todas marcadas. Albino Argüelles tiene su monumento en la entrada de San Julián, el líder de las peonadas de San Julián. Antonio solo tiene una calle en Río Gallegos y también una especie de escalera en el Calafate. Y como digo, las tumbas masivas están todas marcadas. ¡Autelero! ¡Jul! ¡Argüelles! ¡Facón Grande! ¡Enterriano! Cuando el viento nos trajo noticias de deseado, que te emboscó un indigno patrón, te había llamado a negociar la huelga con Varela esperando. Que asolaron tu cuerpo dolores inhumanos, avalanchas de golpes con tus brazos atados, y que al llegar al sitio donde te fusilaron, quedaron tus palabras en el aire sonando. Que no se mata un criollo indefenso y de espaldas, que es cobarde quien debe enfrentar las miradas, y que te silenciaron después de tres descargas, porque no soportar tus verdades amargas. Que Facón Grande ha muerto, que ha muerto el entrerriano, nos ha contado un viento que vino deseado. Aquí, en vez del diálogo, aceptarse el diálogo, el ejército argentino fusiló a los peones rurales. Si la asamblea había mandado a sus representantes para conversar con el representante del ejército argentino, con el capitán Viñas Ibarra, ¿y por qué entonces los fusilamientos? ¿Por qué no se entró en el diálogo? Si se sabía muy bien que los obreros tenían muy pocas armas. No, se prefirió detenerlos, pegarles, humillarlos y después fusilarlos. Aquí murieron las esperanzas. Aquí murió esa palabra tan hermosa de la convivencia y aquellos principios del filósofo Kant, la paz eterna. Los hombres tienen que lograr la paz eterna. Si no, no hay futuro. No, aquí se los fusiló a los trabajadores, a los hombres que daban su vida por esta tierra y que eran tan explotados. ¿Sí? ¿Qué pedían? Un paquete de velas por mes para iluminarse en las noches del invierno. Que el botiquín estuviera en español y no en inglés. Y después otra cosa realmente generosa, que también se permitiera trabajar, entrar a los peones casados con sus mujeres, como dicen, para así poblar estas soledades. No. Principalmente los estancieros británicos, no. Querían solamente peones solteros, ninguna mujer en las estancias. Este es un verdadero paraíso, es el paraíso de la Argentina, el lago argentino, esos cielos eternos, esos cerros, esas montañas increíbles. Aquí fue la muerte en el paraíso para esos peones rurales. Hablando, viajando, se conoce gente. Mi nombre es Jorge Aravinta y soy el buscador.